En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, una nueva edición en este comienzo del mes de mayo, con muchísima actividad en la capital de España, iba a decir, en el resto también de grandes capitales, en el mundo de los recursos humanos, a las cuales agradezco siempre que nos llamen y que nos reciban. Nos encanta también, iba a decir salir de Madrid, pues nos encanta también pulsar el ambiente del mundo de los recursos humanos en empresas, en personas, en distintas regiones. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy en el Foro de Recursos Humanos? Hoy hablamos de inglés y recursos humanos, o de términos muy utilizados en inglés para hablar de distintos aspectos de recursos humanos, claves como Agile Management, Employee Centricity, Inbound Recruiting. Hablaremos de este vocabulario que luego os explicaremos. Además, también abriremos nuestro apartado dedicado a la movilidad internacional con María Eugenia Castro, del Foro Recursos Humanos, experta en la materia y conocedora de las tendencias actuales en este aspecto, con información detallada de los reportajes Foro Recursos Humanos dedicados al talento creativo con Belén Haidt y, como siempre, una visión millennial. Y damos también la bienvenida a Maya Romero, responsable de marketing de PHS Sercontent, que nos acompañarán durante unos meses en el Foro de Recursos Humanos, Salud e Higiene, muy en contacto con el mundo de los recursos humanos. Bienvenidos a PHS Sercontent. Con más de 30 años de experiencia en España, pertenecientes a PHS Group. Ese es un grupo experto en el asesoramiento y ofrecer a los distintos tipos de negocios soluciones higiénicas, sanitarias e integrales, tan necesario y que tantos directores de recursos humanos tratan, por cierto, con cuatro valores que también entresaco a esta hora del comienzo del Foro de Recursos Humanos: profesionalidad, trabajo en equipo, confianza y honestidad. Bienvenidos a PHS Sercontent, aquí al Foro de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Comenzamos una nueva edición del Foro de Recursos Humanos con muchos invitados que llenan ya este estudio central de Capital Radio en este comienzo del mes de mayo, prácticamente en plena actividad el sector. Muchísimos encuentros, muchísimos eventos, mucho negocio también alrededor del mundo de los recursos humanos. Amaya Romero, responsable de marketing de PHS Sercontent, que nos acompaña. Querida Amaya, bienvenida al Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a conocer un poco más PHS Sercontent. Cuéntanos, el negocio lo sabemos, pero queremos meternos un poco en vuestra compañía. Cuéntanos. Bueno, PHS Sercontent es una compañía que lleva 30 años trabajando en España. Pertenecemos a PHS Group, es una compañía británica, son líderes del mercado. Y bueno, pues nosotros estamos por todo el territorio nacional, trabajamos unas 300 personas en la empresa con 17 delegaciones y un portafolio de productos y de servicios bastante amplio, precisamente para poder llegar a las necesidades en este tema de todas las empresas con las que trabajamos. Si tuvimos que hablar de vuestro fuerte, de cara, ahora hablaremos de recursos humanos, pero ¿dónde está el corazón de vuestro negocio, Amaya? Nuestro fuerte es probablemente el servicio. Y el hecho de que nosotros estamos fundamentados en que proporcionamos servicios a las empresas que les permitan olvidarse del tema y seamos nosotros los que todos los meses o con la frecuencia que ellos necesiten les hagamos los servicios necesarios sin que tengan que preocuparse ellos de nada. Bueno, no sé si lo sabían ustedes, yo lo planteo a esta hora de la mañana. ¿Sabían ustedes que el ambiente en los espacios de trabajo está 5 veces más contaminado que en el exterior? Además de los contaminantes ambientales, ahora en primavera nos invaden pues el polen, seguimos hablando de recursos humanos, por cierto, de rinitis, de ojos rojos, de estornudos, de dolores de cabeza. Todo esto les sonará, La consecuencia es que, aumenta el absentismo también, se reduce la productividad y los resultados del trimestre también se resienten. Y hay muchas formas de evitarlo, planteamientos creativos, originales, desde PHS Ser Content también, es mejorar el ambiente de los entornos laborales. Bueno, con su gama también de purificadores de aire, se desarrollan también con la última tecnología y clínicamente también testados, reducen los niveles de gérmenes, partículas, alérgenos y absorben también olores y compuestos químicos. Todo eso ocurre en PHS Ser Content, bienestar sostenible en entornos profesionales, Amaya, que os pedirán también, me imagino, consulta muchos hombres y mujeres de recursos humanos, ¿no? Sí, nosotros el año pasado hicimos un estudio de mercado y la tendencia o la visión un poco de cara a los próximos años era centrarnos o adaptar nuestra propuesta de valor precisamente a todo lo relacionado con el ambiente saludable, con el consumo energético, con soluciones sostenibles, e ir muy en la línea de generar un mayor nivel de productividad, reducir los niveles de absentismo y sobre todo empezar a hablar mucho más con recursos humanos y con los departamentos de prevención, entendiendo que las estrategias de bienestar en las empresas pasan mucho por estos departamentos y son los grandes beneficiados de todos estos servicios que ponemos en marcha. Y es que todo influye. Me van a permitir ustedes que le plantee a Maya esta pregunta, que yo nunca la he hecho en el foro de recursos humanos, pero que he tenido muchas ganas de hacerla, ¿no? Cuando entras a una empresa, la empresa huele. Y huele a algo. Y qué importante es que cuando entras en una organización, pues el aspecto visual, el olor que tenga esa empresa cuando entras al baño, cuando entras en una sala de reunión, eso ya es imagen, eso sí, sí. Es importante y lo cuidan mucho las áreas de recursos humanos. ¿Es esto importante o es una pregunta que te hago yo hoy en este lunes de mayo así aislada? A ver, todo es imagen y todo importa y hasta ahora nosotros veníamos trabajando en la parte de higiene como algo muy tangible y al final los temas de imagen pues se ve cuando algo está sucio, está limpio, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego hay una parte que no es tangible, que tiene mucho que ver con la motivación de los empleados, eso con es. Trabajar mucho más a gusto, con un buen aroma en la empresa, con que cuando tú entras pues haya un suelo limpio, unas alfombras con la imagen de la empresa. Y son todo elementos que suman y que no solamente inciden en el bienestar de los empleados que estén trabajando en ese negocio, en esa empresa, sino de cara al aspecto competitivo que esa propia empresa pueda tener hacia sus clientes a su vez. Claro, yo ahora después de conocer a Ser Content, pues cuando entro en televisiones, en medios de comunicación, en grandes empresas, pues hay un ambiente muy agradable. Claro, luego me entero que está Ser Content detrás, ¿no? De muchos sectores. ¿Qué sectores estáis trabajando? Nosotros tenemos 20.000 clientes a día de hoy en España y sectores tocamos todos. Es verdad que históricamente todo el sector de restauración y hostelería era el más impactado, pero tenemos todo tipo de empresas, pequeñas, grandes, sector privado, sector público, trabajamos con facilities, con cliente directo, hay una variedad enorme. Por eso la intención es tener una propuesta de valor lo suficientemente amplia para que todas esas necesidades de los distintos sectores, de los distintos departamentos y de las distintas necesidades que puedan tener las podamos cubrir de una o de otra manera. Claro, lo que parece es que esto de ambiente de trabajo, en definitiva, esta higiene ambiental, cada vez más no es que influya, es que incluso le ocupa y le preocupa al máximo de la compañía, ¿no? Al líder de la organización. Porque también hay en algunos segmentos, perdón, y en algunos productos de los que nosotros tenemos, hay una legislación por detrás bastante claro. rigurosa, como puede ser el tema de plagas y legionela o todo lo que es la gestión de los residuos. Uh-huh. Y luego ya, el otro día hablando de prevención de riesgos laborales en el Banco Santander, hace tan solo unas semanas, bueno, la higiene en el trabajo, el buen ambiente... se rozó también el tema de decoración, también con los buenos olores, pero influía muchísimo en la marca de la propia organización, ¿no? Parece que es un mensaje subliminar, pero todo eso hay que darle forma. ¿Cómo trabaja Sercontent con las compañías que les interesa estos temas? Fundamentalmente vais, hacéis una auditoría, trabajáis, o sea, ¿cómo es vuestro sistema de trabajo? Nuestros comerciales, si se puede llamar así, en realidad son consultores, son asesores. Al final tienen que escuchar y saber la empresa qué tipo de actividad tiene, qué tipo de problemáticas puede tener, detectar o anticiparse incluso a posibles cuestiones que la empresa muchas veces ni siquiera ha tomado en cuenta y plantearle cuál es la mejor forma de atacar esos problemas. Con distintas frecuencias, con distintos tipos de productos que se puedan conjugar entre sí. Incluso en temas donde nosotros realmente no tenemos un producto asociado, entendemos que nuestro servicio con el cliente no solamente es venderle nuestros productos, sino en algunos casos poderle asesorar sobre cuestiones que nosotros propiamente no comercializamos. Uh-huh. Pero bueno, pues le podemos echar una mano y en ese sentido el servicio para nosotros es lo más importante. Una última cuestión, Amaya, al comienzo de tu intervención. ¿Qué es yo siempre me pregunto, las tendencias de futuro, ¿no? En estos de tener un buen ambiente higiénico en el trabajo y tal, ¿qué tendencias hay? Pensando en otros países, ¿cuál es vuestra experiencia en esto? En nuestro caso ahora mismo, en lo que más centrados estamos es en todo el tema de consumo energético y de soluciones sostenibles muy relacionadas con todo lo que es ambiental. Porque son cuestiones que no son tangibles y no se ven. Tú entras a un sitio y no hay forma de saber que es un ambiente libre de polen, libre de alérgenos, libre de cualquier sustancia que haya en el ambiente. Pero sí son temas que a la larga, en cuanto a las bajas, a la reducción de disconfort, que es un término que para nosotros ha sido nuevo, y el entrar en todo el sistema de prevención de las empresas... ¿Sí? Va mucho por la prevención y hay muchos sitios donde no hay problemas, pero sí se quiere evitar que los pueda llegar a ver. Y si se quiere dar al empleado o al cliente interno el mensaje de me preocupa tu puesto de trabajo, me preocupa que trabajes de una forma lo más agradable posible y quiero invertir en que eso pueda pasar. Pues con el tema de prevención de riesgos laborales os encontraréis también con mucho contenido para hablar de Sercontent, porque insisto, los recursos humanos y la prevención de riesgos laborales están muy cercanos y la prevención de riesgos laborales se está convirtiendo en un eje fundamental de marca también en la organización. Iba a decir productos estrella, hablando de Sercontent, ¿cuál es vuestro producto estrella? No podría elegir uno. Vale. Nosotros ahora mismo, ya te digo que hacia donde más vamos es hacia el tema de purificadores de aire profesionales. Hemos lanzado hace poco una gama nueva de secamanos bastante más energéticamente responsables. Pero también tenemos, por ejemplo, un producto que se llama la Mopa Roja, que es único en España y que tiene una serie de cuestiones patentadas exclusivas que hace poco hemos conocido que va a ser premiado con un premio de la revista Limpiezas, los premios anuales. Uh-huh. Y también es un tema muy ligado a ergonomía y a tratar de evitar posibles accidentes o posibles lesiones en la gente que las utiliza. También tenemos una gama de alfombras precisamente para gente que está durante muchas horas de pie. Entonces, al final, todos nuestros productos tienen muy muy en pie todo el tema de prevención y de intentar no solamente cumplir con los problemas o solucionar los problemas que puede tener recursos humanos o prevención, sino la gente que en el día a día utiliza este tipo de dispositivos o los vive muy de cerca, que también sean agradables para ellos. Pues nos gusta tener un buen ambiente y sobre todo una higiene ambiental con Sercontent.

Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Tenemos la tertulia del Foro de Recursos Humanos abierta desde las 11, las 10 en las Islas Canarias, aquí en Capital Radio. Con los testimonios, las voces de los recursos humanos protagonistas y las cosas de sus personas, de las personas de recursos humanos, que definitivamente son las que hacen también empresa en el día a día. Como ellos cuentan las cosas, así son las empresas. Y es que tienen el talento del que tanto hablamos cuando tocamos sectores también importantes como es el mundo audiovisual, toda la cuestión del desarrollo del talento en medios de comunicación, pues es muy importante. Beleja ya ha trabajado sobre el reportaje en esta ocasión, hablando de talento creativo, que lo pueden leer en www.fororecursoshumanos.com. Pero Belén, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juan. Bueno, ¿qué claves, qué fundamentos tenemos ahí encima de la mesa, conclusiones de este talento creativo en el sector que tú has trabajado? Bueno, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a expertos en la materia, bueno, entre ellos Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, y Antonio Gómez de la Bárcena, pues HR Manager de la agencia creativa digital Globalo. Nos han contado de primera mano sus buenas prácticas en materia de personas, de gestión de personas, y su visión sobre la motivación para potenciar al máximo la creatividad y la innovación en sus empleados. Es cierto que esto genera valor y permite competir, que estamos pues hoy en día en este campo, ¿no?, por el mejor talento. Se compite hoy día por talento. Y bueno, pues en los reportajes de HR Foro pues hablaremos sobre talento, employer branding, comunicación, entornos saludables, y animamos a los expertos en la materia participaron. Muy bien, pues eso lo pueden leer en www. No se lo vamos a contar todo ahora, porque si no queda. Pero se lo vamos, lo pueden leer tranquilamente. Y son conclusiones también, lo que decía antes, que nos dé tiempo posar también la información que nos cuentan también los profesionales. Y hablando de estamos en tertulia ya, estamos todos en tertulia. Y nos pueden se pueden interrumpir lo que consideren o intervenir hablando del talento en general, pero sobre todo, Elena, a la hora de hablar de ese vocabulario que vosotros habéis dicho en Speaks, 8 términos para entender también el entorno del VUCA en recursos humanos, como es en Learnability, el Agile Management, en el Employee Centricity, en el Inbound Recruiting, aspectos. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Porque pronunciarlo está muy bien, pero luego hay que darle contenido. ¿Qué tendencias nos vamos a encontrar en el futuro y cómo se están trabajando estos conceptos? Pues lo que pretendemos con esta infografía, que nuestros oyentes se pueden descargar en nuestra página web, speaks.com, fue hacer una especie de resumen sobre las palabras que son claves en un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo. Recuerdo que VUCA viene de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, un término que surgió en el ejército de los Estados Unidos hace ya un tiempo, pero que está de plena actualidad en el mundo empresarial. Y un día, hablando con Roberto, nuestro responsable de comunicación y marketing, que tiene muy buenas ideas, dijo, bueno, pues esto da Mando un abrazo desde aquí a don Roberto. Podemos hacer un vocabulario, ¿no? Hacemos ese juego de palabras porque el cambio ha llegado para quedarse. Heráclito ya habló del cambio, pero es que ahora esos cambios son mucho más rápidos. Y además de este entorno, hay otros anglicismos, que es lo que tú comentabas, Fran, que están en nuestro día a día, que yo era bastante anti-anglicismos, pero llega un momento en el que se quedan en tu día a día y que no encuentras una traducción tan directa, ¿no?, tan rápida como una palabra en inglés. Y por eso introducimos el Agile Management, Employee Centricity, Inbound Recruiting y Learnability. Yo me quedo con que Recursos Humanos ha adoptado metodologías o terminologías de otras áreas. Agile, el manifiesto Agile está vinculado al área de desarrollo, es de principios de este siglo, y en principio era para los desarrolladores, pero se ha visto que es realmente eficaz,

Pues con los sonidos de... Has adivinado, Elena, ¿eh? Bruni Springsteen, vamos a acabar. Elena Jiménez, directora general de Speaks, muchísimas gracias por estar con nosotros, y seguimos ahí muy cerca con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. María Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros, experta en los temas de movilidad, en distintas organizaciones, y ahora mismo trabajando fundamentalmente en hacia qué terreno, ¿eh? Bueno, todo lo que es movilidad internacional. Eso es. Toda parte también de comunicación dentro de la movilidad, y bueno, pues allí estamos, ¿no? Muy bien. Pues muy muy interesante todo lo que estáis tratando. Y a Ana Amaya Romero, responsable de marketing de PHS Sercontent, yo creo que hemos tenido una higiene ambiental hoy buena, ¿no? Sí, ¿eh? Muy buena. Bueno, pues con buenos temas, dejando claro lo importante que es también tener una higiene muy adecuada con PHS Sercontent, que van a estar con nosotros de vez en cuando por aquí por el programa. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, porque la higiene cada vez es más importante en el mundo de los recursos humanos. Laura Escudero, Elena Haidt, Belén Haidt, muchísimas gracias por estar con nosotros a las dos, ¿eh? Gracias. El próximo programa nos visita Víctor García Falaguera, un interesantísimo consultor que les voy a presentar el lunes. Almudena Rodríguez Tarodó, que nos presenta su libro sobre Employer Branding, aquí en directo, con la directora de Recursos Humanos de Lefebvre, Mónica Lugie, que estará con nosotros en directo. Pero eso será el próximo lunes, que si no me equivoco será 14, y estaremos con ustedes aquí 14 de mayo a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Que sean felices, continúen aquí en la radio. Adiós. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años con Francisco García Cabello. The avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.